Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Este recorrido por la música de por aquí y por allá que estamos haciendo durante estos días en esta parte de Mundos Diferentes nos lleva hoy por Francia y por Gran Bretaña. La propuesta es escuchar hoy a FKJ y a Tom Misch. FKJ es French Kiwi Juice, o es la abreviatura esa de FKJ. Él es un multiinstrumentista, es un cantante, es un músico francés nacido en la ciudad de Tours, conocido básicamente por sus presentaciones en vivo como solista, y tiene un álbum que se llama French Kiwi Juice, que es lanzado en 2017. En este caso lo vamos a escuchar acompañado por Thomas Misch, que es un músico, productor y DJ inglés, que está hoy reconocido como uno de los más importantes guitarristas de la escena musical de la Gran Bretaña actual. Comenzó como ahora comienzan muchos, publicando música en la plataforma SoundCloud por allá por 2012, y su álbum de estudio, Geography, en 2018, fue muy bien recibido por la crítica especializada. En el pasado 2020 publica su segundo álbum, que se llamó What Kinda Music, con el baterista, impresionante baterista, porque realmente vale la pena escuchar algo de ese disco. Les recuerdo el nombre, What Kinda Music, el baterista inglés de jazz Joseph Days, y el disco se distribuyó nada menos que por el sello Blue Note. La propuesta de esta canción, que se llama Losing My Way, es aparentemente simple: dos músicos que se encuentran y recrean la composición de uno de ellos. Pero claro, acá el bajo, el saxofón, los teclados y los vocales los hace FJK, asistido por pedales de efectos y por el loop. Y Tom Misch con su guitarra y también con mucha cosa de efectos. La verdad que a mí me gustó muchísimo y les invito a que la compartamos y la disfrutemos en estos días de música por aquí y por allá que estamos recorriendo en esta parte de Mundos Diferentes. through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. Mundos diferentes. Teo Lima, o Teófilo Pereira Lima, nació en Maceió el 28 de diciembre de 1948. Es un baterista brasileño, productor y compositor. Comenzó a tocar la trompeta antes de emigrar a la batería, que es su primer instrumento, ¿no? A principios de la década del 70 jugó con Javan. Aún en la década del 70 también formó junto a Cizão Machado y Luis Avelar la banda Sururu de Capote, que acompañaba a Javan. Actuó con varios artistas de la música popular brasileña en grabaciones y espectáculos, entre ellos Edu Lobo, Gal Costa, Elis Regina, AGP, Javan, Gilberto Gil, Nelson González y Lenny Andrade, y también con Steve Wonder y el saxofonista Ernie Waters y Dion Warwick. En 1993 fundó el grupo Batacotó, que es el que nosotros vamos a escuchar hoy en esta oportunidad de nuestra sección de Mundos Diferentes. Además produjo el primer CD con Gilberto Gil, Dion Warwick, Ernie Waters, Lenin, Ivan Lins, Jerry Woodman, Pororo y Sibuca. Entre los varios álbumes que produjo se destacan Midnight, de Du Lobo, y Aquarela do Brasil, de 1994, el primer CD de la cantante estadounidense Dionne Warwick, interpretando a compositores brasileños, con la participación de Chico Buarque, Dori Caymmi, Batacotó, Eliane Estevão y la baterista de la Escola do Samba, Emperatriz Leopoldinense. Tiene una discografía que arranca allá por el 93, hace unos cuantos discos, debe tener como 7 o 8 discos por lo menos. Pero lo vamos a escuchar en un disco, el primero de todos, del año 93, con el que arranca su actividad, que se llama Batacotó, igual que la agrupación. Esta canción de ritmo muy alegre, pero de enorme riqueza musical, Tá que Tá. Tá que tá, é. Busca água fresca de mina. sonidos diferentes.